Javier Tarta conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 21 de marzo del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Hola Martín, muy buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y a nuestros jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Esta semana estuvo súper saturada, empezando por el caso de Petróleos Mexicanos, que llega desmantelado al aniversario número 77 del decreto de expropiación petrolera que firmó el expresidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938, con el que nacionalizó 17 compañías extranjeras. Con la reforma energética aprobada en diciembre del 2013, hoy somos testigos de la entrega de los bienes petroleros a las transnacionales, a las empresas extranjeras. Y Silvia Ramos Luna, ingeniera de la refinería de Tula Hidalgo y vocera de la Unión Nacional de Profesionales y Técnicos Petroleros, en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia, dijo que ahora la ganancia ya no será para la nación, sino será para las empresas privadas extranjeras. Desde que se publicó en el Diario Oficial el 20 de diciembre del 2013 la reforma energética, pues ha venido un proceso muy difícil de privatización, que ya es un proceso ya iniciado. En estos momentos se está agudizando, están tomando como argumento la caída de los precios del petróleo, pero ellos ya tenían firmado el convenio 10.717 en el que se establecía el reajuste de personal. Ese estaba firmado desde julio del 2013. Entonces lo que están haciendo es aplicar dos cosas. No tenemos cobertura. Todos los compañeros, compañeras que se van jubilando, incapacitando, no los puedes cubrir. Esas son sobrecargas de trabajo. Te obligan a estar más tiempo en la refinería. En operación los compañeros están trabajando 12 horas y además no hay recursos para comprar lo básico. Yo tengo que comprar guantes, tengo que comprar reactivos, tengo que comprar cosas para que los compañeros puedan trabajar. Y se va a agudizar porque apenas está empezando este proceso de desmantelamiento. Los 62 mil millones de pesos que le quitaron a Pemex, que le hayan quitado, por ejemplo, a Pemex Exploración Producción, 44 mil, es querer destrozar completamente a Pemex. Y en realidad, en la ronda 1, lo que están licitando son los pozos que ahorita están produciendo, que son los que nos están sosteniendo como país, son los que todavía están produciendo, están trabajando con muy buena producción, y esos son los que les están dando a las empresas privadas para que vengan, con eso los contentan, porque saben que aunque el petróleo esté a 40 dólares, el costo de esos pozos, porque son aguas someras, es en promedio de 6.84 dólares, pues le van a ganar una lana, ¿no? Pero ese dinero ya no va a entrar al erario público, sino va a ser para las empresas privadas. El miércoles 18 de marzo de 2015, para protestar por la entrega de los bienes patrimoniales a las transnacionales, marcharon varios sindicatos, entre ellos el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asociación Nacional de Usuarios de la Electricidad y el Frente Francisco Villa. Sí, es importante señalar que hubo en todo el país importantes protestas en el marco del 77 aniversario de la expropiación petrolera. Y hay que explicarlo al público, a los radioescuchas, porque tal parece que ese precedente en la historia de nuestro país de una gesta heroica nacionalista que define un proyecto de nación que es recuperar los hidrocarburos para el desarrollo económico y social del país, hoy prácticamente enfrente de todos los mexicanos nos están despojando de los hidrocarburos, nos están despojando del gas, nos están despojando de la electricidad, nos están despojando de todos los recursos naturales y sobre todo del territorio y de nuestros derechos humanos fundamentales en nuestro país. Y es importante también señalar que toda la campaña mediática que ha desplegado el gobierno federal y la Cámara de Diputados y Senadores para hacernos creer que este tipo de reformas nos va a beneficiar, cuando vemos todo lo contrario, vemos que nuestra economía está estancada, hay una pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, vemos que nuestra moneda frente al dólar pues, prácticamente tiene una caída libre, vemos que no se han generado los empleos que prometieron en la reforma energética, dijeron que se iban a generar 500,000 empleos y decimos, ¿dónde están? Y quiero ver importantes inversiones. Lo único que vemos es que las multinacionales son las que ya están metidas en la exploración, explotación de los hidrocarburos, que es una actividad que deberíamos de estar haciendo nosotros. Sí, hubo varias conmemoraciones oficiales y lo paradójico es que se da precisamente cuando se anuncia que ya va a echarse a andar la ronda cero, que es la entrega de las plataformas petroleras a las transnacionales. O sea, es un discurso totalmente contrario a lo que está ocurriendo en la realidad. De hecho, pues ya, como decía Silvia, los trabajadores ya no están sustituyendo a los que se retiran por jubilación o pensión o a los que se incapacitan. O sea, ya no están contratando personal, pero sí se está anunciando ya que van a empezar los despidos masivos en Petróleos Mexicanos. De hecho, ya tienen 22,000 trabajadores despedidos. Recordemos que ahora que fue la explosión ahí en la área de recursos humanos de la torre de Pemex, prácticamente ahí estaban todos los archivos de las demandas que existen de trabajadores despedidos de manera injustificada. Y lo que vemos nosotros que es increíble que los trabajadores no salgan a luchar por defender pues la empresa más importante del país, que es Petróleos Mexicanos. Tenemos que recordar que los trabajadores, precisamente en una huelga que hicieron en contra de las multinacionales, permitió que se visibilizara la problemática que existía con las empresas extranjeras y de ahí se determina la expropiación petrolera como un área estratégica para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, los trabajadores están pues, prácticamente encerrados en una visión que no ven más allá de lo que está sucediendo y de lo que va a pasar al momento de terminar con la implementación de esta reforma. En la reforma prácticamente le quitaron el derecho al sindicato de pertenecer al Consejo de Administración con voz y con voto por ser titulares del contrato colectivo de trabajo. O sea, el organismo público descentralizado ya no existe. Crear una empresa productiva al Estado, va a estar el secretario general ahí, pero solamente con voz y no con voto. Él estuvo presente en los debates de las leyes reglamentarias de la reforma energética, jamás habló. Cuando le estaban anunciando que él ya no iba a tener poder, se quedó callado. Y esos son los líderes sindicales que realmente no le sirven a nadie, más que a sí mismos y a quien está controlando los manejos de los contratos en Petróleos Mexicanos. Y en otro tema, que también es grave, es el tema del agua. Mañana es el Día Mundial del Agua. Y la mina Buenavista del Cobre, antes Cananea, propiedad del Grupo México, sigue contaminando los ríos de Sonora con desechos tóxicos y ahora está usando el agua de los pozos para uso humano, por lo cual ya está escaseando el vital líquido entre los habitantes tanto de la capital de Sonora, que es Hermosillo, como en Cananea. Sí, el lunes 16 de marzo de este año, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos jubilados y telefonistas, entre otros, hicieron una inspección ocular por la zona para conocer los detalles sobre lo que atestiguaron. Se encuentra en la línea telefónica el investigador del Colegio de Sonora, el maestro Leopoldo Santos Martínez. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días, maestro. Ustedes hicieron un recorrido. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que atestiguaron? Más bien hicimos una toma del predio que se llama Los Patos, que es el lugar donde controla Grupo México el rebombeo hacia la mina. Y déjeme decirle que hace más de 7 meses uno de los represos de la mina de Cananea, Sonora, del Grupo México derramó 40,000 metros cúbicos de lixiviado sobre el río Sonora que surte de agua a 9 municipios de ese estado. 40,000 metros cúbicos equivalen a 400 millones de litros de ácidos, metales pesados como el cobre, cadmio, mercurio y sustancias tóxicas del mayor peligro que dañaron al río, a las tierras, cultivos y animales de crianza y también la salud de los habitantes de los municipios ribereños. El consorcio Grupo México que lidera Germán Feliciano Larrea se comprometió a reparar los daños al río, cosa que hasta la fecha no ha cumplido. Por la presión de la opinión pública nacional e internacional, se vio obligado a entregar 2,000 millones de pesos que el gobierno federal administra mediante un fideicomiso, dinero que en apariencia es mucho, pero que no alcanza para sanear los 250 kilómetros que mide el río y las tierras aledañas, ni paga los cultivos echados a perder. Además, la comisión del fideicomiso ha repartido irregularmente dinero entre los pobladores de los 7 municipios afectados, favoreciendo a los de mayor poder económico y desfavoreciendo a los más pobres, que no pueden comprobar con cuánto eran sus ingresos antes del macroderrame que arruinó sus medios de subsistencia. Durante estos 7 meses, los pobladores del río Sonora exigieron que les resolvieran el problema de la contaminación, pero en lugar de eso, autoridades federales y las estatales declararon libre de contaminación al río y a los pozos que surten de agua para beber y para el riego. Ante este abuso, los ribereños, compuestos por jornaleros, vaqueros, amas de casa, comerciantes en pequeño, transportistas, trabajadores agrícolas y organizaciones locales, el pasado 16 de marzo decidieron trasladarse a más de 300 kilómetros para tomar las instalaciones de Cananea, desde donde Grupo México rebombea el agua que extrae de más de 100 pozos y la manda a la concentradora de la mina para moler las rocas y extraer el metal. Es decir, el agua es esencial para la producción. Para lograr su cometido, los ribereños se unieron en alianza a los trabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional Minero, que mantiene una huelga de 7 años contra Grupo México. Su consigna actual es que si no hay agua limpia para los pueblos ribereños, tampoco la habrá para la mina de Cananea. Por ahora, los pueblos de todos los municipios retienen en su poder el predio y las máquinas de rebombeo. Y estas son su principal carta para que Germán Larrea y el gobierno federal inicien las negociaciones para la reparación del río. Sí, maestro, y sobre este tema es muy claro que Germán Larrea, pues son de los que han sido privilegiados con los gobiernos en turno, y sabemos que han cometido una serie de crímenes industriales. Sobre esto también tenemos que señalar que el tema del agua es vital para el desarrollo de las comunidades, principalmente para el recurso para atender al ser humano. Sin embargo, estos industriales así se mantienen durante todo el tiempo con el apoyo del gobierno. Así es, sí. Y en esta ocasión, después de 7 meses en las que hubo una experiencia pues aislada de cada uno de los municipios, de los 7 municipios más afectados, pues decidieron que se tenían que unir, y la forma de unirse más efectiva era con la sección 65 de los trabajadores mineros, que mantienen una huelga en Cananea y que realizaron una acción política, una labor política dentro de los municipios, con volanteos, con reuniones, convenciendo a la gente de tal manera que los comisariados ejidales, que fueron centrales en este caso, las ONGs que están también en esos pueblos, y en general los pobladores, dijeron, ya basta, vamos a ver si la RIA y el gobierno federal, con esta acción de tomarles el predio que se llama Los Patos, desde donde se bombea el agua hacia la mina, la paramos, y entonces vamos a ver si ellos van a bajar a negociar. Ya han empezado a mostrar muestras de que, a mostrar que quieren negociar, pero quieren negociar por separado. Quieren que los mineros negocien por separado su asunto, y los ribereños negocian el asunto también del agua por separado. Pero la propuesta del sindicato ha sido muy clara: o negociamos los dos juntos o no negocia nadie. Entonces, en ese jaloneo están ahora, y requieren de mucha solidaridad de parte de las organizaciones de trabajadores, de parte de las organizaciones populares. Ya están ahí los steel workers, es estuvieron esta organización de trabajadores del metal en Estados Unidos y Canadá el día de antier, y ayer se reunieron precisamente en Tucson, Arizona, para acordar 7 estados que van a enviar víveres, dinero y lo que se necesite para que los ribereños, los habitantes de los municipios y los mineros de Cananea puedan resistir en esta situación. Maestro, cuenten con la solidaridad de Frecuencia Laboral, Martín. Sí, es importante señalar que se requiere de la participación de la mayor, de más organizaciones sindicales, sociales, populares. Es una lucha por el agua, es una lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores. Recordemos ahí la huelga de más de 7 años de los mineros, pues la declaró inexistente el Poder Judicial. El asunto lo tiene la Comisión Interamericana, pero hoy se requiere de la participación de todos. Es una y hoy es una huelga en los hechos, porque en efecto las huelgas existen jurídicamente, pero también existen en los hechos. Y en este caso, bueno, pues sí, se requiere de una gran, gran solidaridad. Y es la primera vez que tanto jornaleros como vaqueros, comerciantes en pequeño y todos los habitantes de lo que es el río Sonora hacen un frente común con los trabajadores. Hace 100 años que se explota esta mina de Cananea y nunca había habido esta comunicación y esta acción política y esta alianza conjunta entre los mineros de Cananea y los habitantes del río, a pesar de que estaban conectados por la naturaleza y porque tenían intereses comunes, lo que pasaba en Cananea pues los afectaba a ellos, pero esto no lo tenían conciencia. Hoy empiezan a tener una conciencia política y ecológica que está beneficiando que esta alianza esté siendo exitosa. Bien, maestro, pues le agradecemos su colaboración. Vamos a mantener este espacio en solidaridad con este movimiento. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Llama Ernesto Brambila, felicita a todos, en especial a Martín Esparza. Víctor Manuel García, del DF, dice que estamos secuestrados por un pequeño grupo de políticos y empresarios. Sí, pero se parece a los secuestros que le llaman del síndrome de Oslo, porque tenemos la puerta abierta para salirnos de ese control y no lo hacemos porque no nos organizamos. Hay que organizarnos, pero sobre todo conocer nuestros derechos, porque tenemos el derecho, por ejemplo, al agua y se la quieren entregar a los empresarios privados. Mañana es el Día Mundial del Agua y va a haber una serie de eventos. Entre ellos están pidiendo que firmemos en contra de la ley de privatización del agua, que está pendiente en lo que pasan las elecciones ahí en la Cámara de Diputados, pero finalmente se va a aprobar. Entonces lo que estamos pidiendo con esa firma es que se eche abajo esa ley, que se cancele, que no se deje pendiente, que se cancele definitivamente y se haga una nueva tomando en cuenta la opinión de especialistas y de las organizaciones no gubernamentales. El despertar del gallo. Gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, que es relación de trabajo para capacitación inicial, lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos más información, pero antes queremos saludar a todos nuestros colaboradores voluntarios. Está Joel Hernández, el Popeye, el licenciado Jesús Luna, Andrea Luna en los teléfonos, ya se recuperó un poquito, ya nos está ayudando a contestar las llamadas. También está el amigo bombero peregrino, hoy nos acompaña Hugo Manuel Bautista, Martín Esparza, muchísimas gracias. Y un saludo especial a Osiris Lorenzana, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar, él está en los controles técnicos. Lo invitamos también a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Pues hay llamadas del auditorio, nos llama Ramos Flores, dice que ha visitado, él es de Guadalajara, Jalisco, perdón, está muy interesante la página de Frecuencia Laboral. Felicita a Lourdes Martínez, a un servidor, a todos los que colaboramos. Dice que tiene algunas dudas, ojalá puedan apoyarle. Trabaja en una empresa que se dedica al lavado y engrasado de carros, pero el patrón dice que cerrará el negocio, pues está en quiebra. La mayoría de los 16 trabajadores tienen más de 20 años trabajando, y el patrón dice que solo les puede apoyar con un mes de salario desde hace medio año. Nos quitó el seguro social, se sabe por rumores que el patrón quiere vender el terreno para la construcción de viviendas, también se dedica a la construcción, y ¿qué podrían hacer para mejorar su liquidación, dice? Pues lo primero que tienen que hacer es organizarse, revisar si no están inscritos en algún sindicato, que es lo más seguro, que sea algún sindicato que esté ahí y ellos no lo sepan. Presentar una demanda en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, demandar al Instituto Mexicano del Seguro Social para que se le finque capitales constitutivos a la empresa. Y en la demanda pedir que se haga un embargo precautorio de todos los bienes que posea la empresa para que eso les pueda dar una garantía de una indemnización justa y correcta. De lo contrario, mucho me temo, van a empezar a sacar la maquinaria y posteriormente va a ser muy complicado que ellos puedan cobrar alguna indemnización. Y lo otro, estar atentos a la ley, a la quiebra que pueda presentar la empresa, porque recordemos que la ley se reformó. Y ahora ya basta que una empresa se declare en quiebra ante un juzgado federal de lo civil, perdón, de lo mercantil, y ya no pasa por el proceso laboral, entonces tienen que estar muy atentos los trabajadores en esto. Sí, porque muchas veces los trabajadores esperan que llegue la solución de fuera, pero debe haber primero, si no hay una fuerza interna, si no hay una organización, y no hay una decisión de defender los derechos propios, nadie, por muy fuerte que sea el exterior, puede ayudar. Sí, se están jugando su presente y su futuro, porque el hecho de no tener IMSS durante un año, eso les imposibilita más adelante que ellos puedan tener acceso a una pensión. Y la indemnización, pues no se las van a dar un mes, no cubre lo que les debe tocar, lo que dice el artículo 50, 3 meses, 20 días, 12 días por cada año de servicio, y son trabajadores con bastante antigüedad. ¿Sus teléfonos, licenciado? 5516-7797-88. Y también puede visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ahí hay una serie de botones naranjas que son nuestro directorio. Ahí dice Conoce tus derechos, uno de ellos. Y ahí podré localizar también los comentarios del licenciado Luna sobre distintas preguntas que le hacen y sus teléfonos. Nos vamos a reír para no llorar. Déjenme reír para no llorar, así se llama su tema y es Rubén Blades. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Porque la ley de transparencia que aprobaron los senadores de la República el miércoles 18 de marzo del 2015 obligará, eso es bueno, a todos los funcionarios públicos y organismos de todos los niveles de gobierno, personas físicas, empresas, ONGs, personas morales, partidos políticos y sindicatos que reciben dinero público, dinero del erario público, ellos estarán obligados a publicar un portal de internet con información pormenorizada de qué hacen con ese dinero, licitaciones y contratos que realizan. Los funcionarios públicos de todos los niveles tendrán que publicar su declaración patrimonial, lo cual también es bueno. Lo malo es que nadie será sustituido de su cargo si no cumple, y las sanciones son exclusivamente una amonestación y una multa. Por eso nos estamos riendo para no llorar. Muchos van a preferir pagar la multa que publicar un contrato multimillonario de Pemex, por ejemplo, como está haciendo el Partido Verde ahora. Prefiere pagar la multa que dejar de publicar sus spots. Esta ley señala que no podrá clasificarse como reservada aquella información que está relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y que quien solicite la información no tendrá que acreditar interés jurídico alguno o justifique la utilización, lo cual es bueno. Lo malo es que quienes están obligados a dar la información, si la ocultan y no cumplen con hacerla pública o no desclasifican, solo estarán sujetos a una amonestación pública o a una multa máxima entre 800 y 500 salarios mínimos. Entre las sanciones no hay penalidades de cárcel ni destitución del cargo por ocultar o omitir la información. Así es, entonces la información ya no va a poder ser reservada, pero si la reservan, no hay ninguna pena mayor más que pagar un máximo de 1.500 salarios mínimos. Y del interesado puede proceder penalmente, pero ya por su cuenta y tendrá que pagar abogados, y entonces complican todo para realmente pasarán años para que se desclasifique algo que no debe estar clasificado. Por el caso de Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, el decreto de extinción, Calderón antes de largarse del país, la reservó por 12 años. Entonces nadie sabe de los mexicanos a cuánto asciende, por ejemplo, el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro. A los inventarios de Luz y Fuerza nadie sabe. Y lo que sí observamos es que el que pusieron de liquidador, que es el sistema de administración y enajenación de bienes, ha estado rematando bienes inmuebles de Luz y Fuerza, entregado en comodato. Por ejemplo, el edificio de Luz y Fuerza ahí en Marina Nacional y Melchor Ocampo, se lo entregó en comodato a la Secretaría de Gobernación. Y así materiales, equipos, herramientas las han regalado a municipios panistas en su momento, pero nadie sabe a cuánto asciende el patrimonio, y es una obligación por ser un organismo público. El mismo decreto dice que la liquidación tiene que ser en términos de eficiencia, transparencia, sin ocultar nada. Ahora, ustedes ya pueden solicitar, aunque incluso cualquier persona que no tenga interés jurídico puede solicitar que se desclasifique esa información. Pero si no la desclasifican, pues con que paguen 1.500, una multa salarios. De 1.500 salarios mínimos ya. Sí, sí. Sigue clasificada. Entonces, por eso nos estamos riendo, para no llorar. Pero dice el senador Fernando Mayans que él observó que la ley de transparencia sí mejoró, pero en realidad no servirá para acabar con la corrupción. ¿Cómo evitar la simulación en los concursos que se dan para contratación de obra? Nada más vean el porcentaje de asignaciones directas de obra pública que se ha dado en todo el país. La mayoría no ha sido por concurso, sino asignaciones directas, por el dedo de quien está a cargo de estas contrataciones. Ya no mencionemos empresas famosas, esas empresas patito de los famosos constructores que forman sus empresas y hacen la simulación de un concurso. Eso también está institucionalizado en el país y todos ustedes lo saben. Y también, pues, cómo transparentar que un legislador vota a conciencia cuando recibe presión, o si no, pues puede recibir algunos centavos. Y no hablo aquí de esta Cámara en especial, sino en los congresos de los estados. Lo sabemos, como muchos líderes parlamentarios están captados, y eso también es corrupción. Y la ignorancia que hay en los legisladores, en los funcionarios, y la falta de capacidad, también se va a transparentar la falta de capacidad de los funcionarios, porque eso también es corrupción. El estar en un cargo y que no sirva, eso es corrupción. Y eso no se va a transparentar. O van a poner en la página de internet qué IQ tiene el funcionario tal o cual. ¿No, verdad? Bueno, y si conjuntamos eso con el famoso sistema anticorrupción, que sus recomendaciones y sus observaciones no van a ser obligatorias, pues entonces nos seguimos riendo para no llorar. Y además, como se quedó integrado el IFAI, los consejeros del IFAI, pues prácticamente son de los mismos, de los partidos políticos. Ahí está uno que era secretario particular de Salvador Vega Casillas, que fue secretario de la Función Pública en el sexenio de Calderón, y fue el que firmó el decreto también. Y su particular ahora es consejero del IFAI, imagínate. Claro, así se mueven. O sea, ellos, incluso todos los titulares de los organismos autónomos son puestos por el presidente de la República. Entonces realmente no son autónomos. Tendrían que ser verdaderos organismos ciudadanos para que sean autónomos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Silvano Arango Torres de Naucalpan dice que hoy se conmemora el natalicio de Benito Juárez y el único presidente junto con Lázaro Cárdenas que ha tenido México. El ingeniero Joaquín Esteban Chavarría nos dice es el momento de actuar con nuestro voto para escoger a los políticos que gobernarán al DF y sigue invitando, él sigue invitando a sus cursos de calentadores solares. El curso es gratis, es en su casa, si tendrían que ir. Él vive en Tláhuac, en el corazón de Tláhuac, y es el 58420271. Muchísimas gracias por este curso que da, porque realmente ayuda. Ramón Ramírez dice, baja el precio del petróleo, es un milagro porque el gobierno federal se está apresurando a entregar el petróleo. Lo preferible para el gobierno es deshacerse de Pemex. Ernesto Hernández es jubilado de Luz y Fuerza, gremiado al ESME, saluda a todos los que estamos aquí, a Lulú, a Alicia Luna, al bombero peregrino, al Popeye y a todo el equipo de Frecuencia Laboral. Nos vamos con el bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre qué hacer en caso de sismo. Si usted se encuentra en su casa, trabajo, escuela o cualquier otro edificio y empieza a temblar, es muy importante que siga estos consejos que tal vez le salven la vida. Sálgase de la cocina. Retírese de las ventanas y de objetos que le puedan caer encima y causarle heridas, como libreros, lámparas, televisores, espejos, etc. Si el movimiento continúa, métase debajo de una mesa. Esto le protegerá de los objetos que caen y espere a que deje de temblar. Una vez pasado el sismo, escuche las noticias y atienda lo que dicen las autoridades. Y recuerde la regla más importante. Durante el sismo, no trate de salir del edificio. La evacuación se realiza después de que dejó de temblar. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral, su amigo, el bombero peregrino. www.16599transmedia.org.mx es un portal en donde la cineasta y documentalista Alejandra Islas plasma parte de su trabajo documental sobre la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. El portal también tiene el objeto de que los electricistas en resistencia participen proactivamente en el rescate de la historia del ESME y en su lucha por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenida Alejandra Islas al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días, muchas gracias. Pues estamos aquí compartiendo con ustedes la inauguración y salida ya al aire, digamos, de esta plataforma web, que es además de un homenaje a la lucha de los trabajadores electricistas por haber sostenido este movimiento de tan largo y tan heroico, es también una manera de comunicar de esta historia, tanto los orígenes del sindicato, que mucha gente no conoce, así como lo que ellos han vivido a lo largo de esta resistencia. Entonces, es una propuesta diferente, porque es una plataforma interactiva, estamos invitando a los usuarios a que la visiten, a que puedan también participar ahí, que cuenten sus historias los electricistas, que hagan sus comentarios los usuarios, pueden participar de una manera un tanto diferente a lo que es una página convencional. Esta es una página viva que se va nutriendo de piezas muy diferentes como documentos, fotografías, videos. En este primer lanzamiento tenemos 6 videos que forman parte de la plataforma, así como galerías fotográficas. Tenemos incluso una colección que es para los niños, para que vean cómo es el uniforme de los electricistas, cómo son los atuendos de los electricistas en resistencia. Y vamos a sacar una colección para que los niños puedan bajar esas figuras y puedan armar sus electricistas, ¿no? Entonces, periódicamente vamos a estar publicando tanto videos, testimonios, todo tipo de piezas que son las que conjuntan la plataforma. Y ahorita en este momento, pues ya llevamos para hacer casi 2 semanas, Llevamos un muy buen récord de visitas, de manera que pues estamos haciendo una campaña en redes sociales. Hemos recibido invitación también de universidades que quieren que hagamos una presentación presencial para los estudiantes de comunicación o de áreas de ciencias sociales. De manera que pues vamos a hacer también una doble presentación. Lo que ven ustedes en la red, en la página www.16599transmedia.org.mx, y también estamos abiertos a que si hay una invitación en la que quieran algún foro, sindicato, organización o universidad quieran recibirnos para hacerles una presentación de lo que es el transmedia, de cómo se puede uno vincular desde la academia, desde el cine, desde el arte, a movimientos sociales que requieren una difusión distinta y que requieren presentar la situación de una manera mucho más verídica, por supuesto, y mucho más viva y directa a través de sus propios protagonistas. Digo, sería maravilloso que ahorita hiciéramos uno sobre el agua, ¿no? Por ejemplo, para poder informar a la ciudadanía de lo que está pasando. Estas plataformas que se llaman Transmedia abren una posibilidad distinta de lectura, de información, de comunicación. Entonces, creo que en este país, como están las cosas, necesitamos informar de otra manera, como en este espacio, como en estos medios alternativos. Y en el caso de la lucha de los electricistas, pues esperamos que sea no solamente muy visitada por los propios protagonistas de esta lucha, sino también por toda la gente que tiene que ver con el trabajo, que le interesa este tema, que también desde la investigación, desde el arte, ¿no?, puedan ver este movimiento con otros ojos, sin prejuicios y con una actitud de solidaridad. Pues felicitaciones y los invitamos a que visiten 16599transmedia.org.mx. Y también nos acompaña en el estudio Hugo Manuel Bautista, él es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo han estado? Hola, Lulú, buen día a todo el auditorio. Martín, buen día, abogado, a los presentes. Quisiera mandar un saludo a todos los 3.207 trabajadores y trabajadoras, ya que tuvimos una jornada de 7 días hábiles de asambleas, y en un día hubo hasta 2 asambleas bastante nutridas, donde tomamos 2 acuerdos, pero dentro de ellos quisiera mencionar el más importante, donde nuevamente vamos a retomar el diálogo con los usuarios, hacer unos documentos en coordinación a solicitar a las autoridades del gobierno del Distrito Federal qué es lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Ellos, hay que cumplirles un decreto de creación de este organismo, y nosotros, bueno, pues nuestra materia de trabajo tiene que implementarse, ¿verdad? Porque hemos hecho mención de que a las 8 o 9 de la noche ya la mayor parte de nuestros poquitos autobuses ya están guardados. La administración está cerrada por un tema bastante desagradable, porque no está teniendo la visión de, aunque sean pocos, implementar un servicio más nocturno, porque en los 2 paraderos que existen en la ciudad hay unas quejas tremendas, están molestos los usuarios, ellos están formando su frente. Nosotros nos queda explicarles, y esta semana tenemos una pleno toda la dirigencia, donde vamos a tener supuestamente acuerdos para ver qué mecanismo usamos de diálogo para una campaña al público con ellos, ¿verdad? Y poder elevar y presentarles una propuesta que ya le entregamos al gobierno y a la administración de RTP, que nosotros sí queremos elevar nuestro parque vehicular, pero ya, inmediatamente. Es una propuesta ya de manera inmediata, nada más necesitamos el recurso por parte del GDF. Ese fue un acuerdo principalmente. Y el otro, una celebración que hicimos por el Día Internacional de la Mujer. No se pudo hacer el domingo 8 porque posteriormente hubo otros eventos, como el caso de la Nueva Central, que hubo evento del género del colectivo. Sin embargo, lo hicimos ayer, donde tenemos alrededor de 60 operadoras de autobús y una de servicios generales que asistieron. Y nuevamente fue el segundo foro alrededor de 6 meses, y las compañeras están activándose, ¿verdad? Están entendiendo cuál es el objetivo de un sindicato, hacia dónde vamos. Hubo una especialista, una psicóloga en el tema, les pasó una película a través de la Comisión de Prensa y Propaganda, que es una compañía en la que ha hecho este colectivo y lo ha hecho de manera muy bien. Y bueno, esos son los espacios que deben de conjuntar y reconstruir nuevamente todo el aparato sindical para poder avanzar en las propuestas que estamos dando, porque no hay otra forma de poder avanzar, ¿verdad? La administración, como ya lo mencioné, no tiene esa voluntad administrativa. Nosotros tenemos que salir con el público usuario en esa campaña al público y, bueno, poder avanzar y cumplir ese decreto de creación que existe. Bueno, pues vamos a seguir insistiendo en que la ciudadanía necesita transporte público eficiente y barato. Y para esperar los trabajadores de repente. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Nos vamos rápidamente a más información. El gobierno de Nayarit desvió los recursos financieros de los fondos de jubilaciones y pensiones, y la dirigente del sindicato del gobierno del estado y de los municipios, Águeda Galicia, está acusando al gobierno de Nayarit de que desvió los recursos, que le cobró a los trabajadores la cuota para sus pensiones y jubilaciones, los desvió. Vamos a escuchar su comentario, porque no le quieren dar además el reconocimiento oficial que es la toma de nota. Yo soy Águeda Galicia Jiménez, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado y de los Municipios y de Organismos Descentralizados. Tengo 33 años al frente del sindicato en la lucha sindical. He sido 3 veces diputada local por mayoría relativa. Y en esta ocasión, a raíz de la lucha que nosotros llevamos por el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, se vino una embestida por parte del gobierno del estado. El gobierno del estado en el 2014 no nos firmó convenio laboral, no nos lo ha firmado. No hubo una revisión a nuestro convenio laboral cuando debe de hacerse cada año para dar algunos aumentos contractuales. No lo ha habido. En este año, a duras penas, está dando únicamente el 4.2% para el puro sueldo base, pero ya sin la intervención del sindicato. No acepta que nosotros participemos en nada, no nos están dando cuotas sindicales, no nos están dando el dinero que le retienen a los trabajadores. El gobierno del estado debe a nuestra cuenta del fondo de pensiones más de 800 millones de pesos, que en los 3 años no ha depositado ni un quinto. Nosotros tenemos un fondo mutualista, y el dinero que le retienen al trabajador no lo enteran al sindicato, nada. Ni permite ni admite la intervención del sindicato, absolutamente nada. No reciben un solo documento del sindicato, por parte del sindicato, que el trabajador tiene que ir a hacer sus propias gestiones. Y si no están pagando la parte que les corresponde del fondo de pensiones, ¿cómo se están pensionando los trabajadores del estado de Nayarit? Hace 8 días tuvimos un pleno, y ahí el informe que se rindió fue de que nada más quedaba dinero en la cuenta para 2 quincenas más, para las próximas 2 quincenas. Ahorita el magisterio, la sección de los trabajadores estatales, ya no pueden jubilarse. Hay más de 500 que ya cumplieron sus años de servicio, no se pueden jubilar porque no tienen dinero. Ellos sí ya se lo acabaron. Y nosotros cada año, para mayo, que es el día del servidor público, sale una remesa de jubilados y ya me la están deteniendo, que porque no hay dinero. Pero el trabajador no tiene la culpa, al trabajador le retienen de su salario y no lo aportan al fondo. Y entonces usted empezó a reclamar todos esos derechos. Y por eso no quieren reconocer, así es, porque esta es una forma de evitarse que yo los esté presionando. No le dan la toma de nota para que usted no tenga representación exactamente, legal. Así es, exactamente. Los rancheros de San Quintín, Baja California, implementaron la semiesclavitud laboral con un sistema de pago de 8 a 10 pesos por caja de fresa cosechada, que es lo que principalmente se produce. Esto obliga a los jornaleros a laborar más de 16 horas a cambio de 100 pesos al día. Además de esto, ahí las mujeres están sujetas al acoso laboral y violencia sexual por los capataces y guardias de seguridad. Vamos a escuchar el archivo San Quintín. San Quintín es un pueblo, una delegación agrícola, eminentemente desde San Vicente Ferrer hasta el Rosario es agrícola, y ahí hay varios empresarios, aproximadamente 10 empresarios, entre ellos el Rey del Chícharo, Berrimex, Los Pinos, Driscoll, varios ranchos. y esos ranchos pues son los explotadores de la gente. Lo que se esperaba desde hace mucho tiempo, con el consentimiento de esto del gobierno, del Estado y de las autoridades federales, porque hay que decirlo, han venido en varias ocasiones las autoridades federales y se percatan de que la gente no tiene seguro social, la gente es abusada sexualmente, las mujeres son abusadas sexualmente, tienen condiciones de esclavitud. ¿Y los dueños de los ranchos son mexicanos o extranjeros? Son prestanombres, hay que decirlo. Algunos sí son dueños, como los de Los Pinos, que son los hermanos Rodríguez. Esos han tenido hasta puestos públicos, han sido diputados por el PAN, etcétera, etcétera. Pero todos exportan, ¿sí? Todos tienen amarres con empresas del otro lado. Y con la complacencia de las autoridades para todo esto, yo lo que sí puedo asegurar es que la gente que tenía la intención que se les escuchara, el gobernador Kiko Vega los desdeñó. Bueno, como todos sabemos, hubo protestas el 17, martes 17, y el 18 pues había varios detenidos, se hablaba ya de 80 detenidos y 200 desaparecidos. Ayer en la noche hablé con la licenciada Marisol Pérez, que es del Yo Soy 132 allá en Ensenada, que es la que me está dando la información, y dijo que habían bajado las cifras, pero que todavía no tenían el recuento, y de hecho se oía, estaban en negociación. Ahí sí dice que hay desaparecidos. Y en otro tema, ya la Secretaría del Trabajo realizó foros en materia de seguridad e higiene en el trabajo para dar a conocer la ley reglamentaria en la materia. Pero el doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, docente de la maestría en Ciencias de la Salud, denunció que está mintiendo sobre las cifras de accidentes y muertes en el trabajo, porque están diciendo que bajó la cifra y en realidad aumentó. Vamos a escuchar lo que nos dijo, porque dice que además hay una cifra negra, porque la Secretaría de Salud, Petróleos Mexicanos, el ISSSTE y las dependencias o instituciones privadas que tienen que ver con el registro o la atención de muertes y accidentes en el trabajo no están reportando lo que está ocurriendo. Hablaron de que se redujo la cifra de accidentes y muertes relacionadas con el trabajo en el país. Este es un dato erróneo totalmente, ya que los accidentes y las muertes en el país no se han reducido. Y concretamente se dijo que se han reducido 11% los accidentes laborales y 35% los fallecimientos relacionados con esto. Si nosotros comparamos la tasa de accidentes del 2006 con la tasa de accidentes del 2013, hay un aumento muy claro en los riesgos de trabajo. Los datos que le estoy dando son de la memoria estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el único que publica datos estadísticos de riesgos de trabajo más o menos completos, porque el ISSSTE no publica sus datos más que de accidentes, por ejemplo, no habla de enfermedades ni habla de defunciones. Las demás instituciones, Petróleos Mexicanos, pues lo maneja como si fuera secreto de Estado, y no hay ninguna entidad, que en este caso debería de ser Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que publique los datos nacionales, independientemente de cuál es el régimen o a qué institución de seguridad social se encuentra el trabajador o la trabajadora afiliados. Entonces hay una gran cifra negra. Quiere decir que pueden ser muchísimos más. Sí, no se dan siquiera los datos, por ejemplo, de los trabajadores agrícolas, que es una actividad económica de las que tienen la más alta siniestralidad. Y pues sabemos que la mayoría de ellos no cuentan con seguridad social. Queremos informar que a partir de la movilización del miércoles, con usuarios y el ESME y el Frente Popular Francisco Villa Independiente, una exigencia a nosotros es la conclusión de la negociación que tenemos con el gobierno para la reinserción laboral. Y nos llamaron el día de ayer de la Secretaría de Gobernación para reanudar la negociación el próximo día miércoles a las 6 de la tarde. Ya van a estar los secretarios de Estado, que lo único que falta es la firma de un acuerdo de entendimiento que permita pues operar el esquema que ya fue avalado por nuestra Asamblea General. Entonces, a manera de información, por lo tanto, hemos considerado en el Comité Central posponer la actividad que teníamos prevista para el próximo lunes. Y el lunes estamos citando a los representantes, a la Comisión de Trabajo, a las 12 del día en Antonio Caso 45, para poder continuar las pláticas a lo interno del sindicato. Ok. Pues, ¿cuándo va a ser la reunión? el próximo miércoles a las 6 de la tarde en la Secretaría de Gobernación. Bueno, el Juan Carlos Reyes habla, dice que quiere denunciar que un grupo de trabajadores de la sección 34 de Pemex se han mostrado inconformes por la reforma energética y los están amenazando y no les quieren pagar. El señor Cruz Martínez dice que todo el sexenio de Calderón operó gente, él dice textualmente, una banda de rateros que le cobraba a las gasolinas cuotas para que estas pudieran a las gasolinerías cuotas para que pudieran vender gasolina, y felicita al programa. Silvia y Rocío Aguilar, saludos al programa. Por ahí hay más llamadas. Y también señalamos que de la reunión del miércoles en Gobernación para esta semana, los usuarios de la energía van a tener una interlocución a nivel de la Secretaría de Gobernación con la Profeco también y la Comisión Federal por estos abusos de los famosos recibos locos y todo el corte del servicio que se está haciendo a los usuarios que ya presentaron sus quejas en Profeco. Es un buen mensaje para los usuarios que hoy se van a reunir a las 10 de la mañana en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y dice Víctor Manuel García Salinas que nos están convocando a votar, pero ¿cómo vamos a votar por candidatos que no merecen nuestro voto? Pues sí. ¿Cuándo se va a discutir ese tema? Pues si votamos o no votamos. Bueno, hay varios foros programados, el día de hoy hay uno, y hay otros en el mes próximo, para definir de la sociedad civil qué vamos a hacer en el marco del proceso electoral. Bueno, y Griselda Cervantes dice que hay problemas con la escasez de autobuses. Los hombres se quieren subir al autobús de las mujeres. Sí, no hay que permitírselo, sé, porque aunque uno les reclame, no se bajan, pero sí hay que decirles que no pueden ocuparlo. ¿Sí? Es que ahí hemos hecho una propuesta con la administración de que el tema de la línea 12, que hay apoyo, ahí eso me debe de enviar los, en este sentido, los Atenas, porque ahí no hay problema, o sea, finalmente podemos meter a más partes. Pero en lo ordinario, que es las 94 rutas, los manden puro ordinario, como es, para poder transportar ambos, y ambos los dejamos contentos de las dos zonas, porque eso pareciera que lo hace al revés. Sí, bueno, para recordar la razón de por qué se hizo el Día de la Mujer, estamos haciendo unas cápsulas de mujeres en defensa de sus derechos. Soy Silvia Ramos Luna, trabajo en Petróleos Mexicanos en la refinería de Tula Hidalgo desde hace 29 años. Los ingenieros todos éramos sindicalizados, pero después del quinazo nos hicieron de confianza. Y a partir de ahí empezamos una muy larga lucha por la sindicalización, a tener algo que nos defendiera, ¿no? Porque la situación fue tan dramática de que se nos obligaba a trabajar sábados, domingos, a salir 10, 11 de la noche. En realidad todos los derechos que teníamos se nos quitaron, y entonces decidimos organizarnos a raíz de un accidente muy fuerte que hubo, en el que murieron 6 compañeros. Y bueno, yo venía de una experiencia anterior y estuve desde el principio un tanto al frente del movimiento. Nos unimos en la refinería, formamos una coalición, hicimos una solicitud de registro y pues, lo negaron la Secretaría de Trabajo por argumentando que éramos de confianza. Decidimos convocar a una asamblea general para el 9 de septiembre del 95 y el 4 de septiembre a 27 ingenieros de diferentes refinerías el mismo día, a la misma hora, fuimos despedidos por haber formado el sindicato. Ahí resaltaría a la compañera Edubiges de Coatzacoalcos, a la compañera Delia, a varias compañeras. Yo creo que las mujeres fuimos esenciales para el movimiento. Y yo tardé 14 años, 8 meses en regresar. Logramos nuestro registro sindical después de otros 2 intentos. En 2004 hicimos otro intento y ahí fueron sacados muy violentamente los compañeros de sus centros de trabajo. Nos negaron el registro con el argumento de que no éramos de confianza. Entonces, en el 2008 nos volvimos a organizar y, a pesar de la represión, logramos el registro sindical. Entonces, en realidad ha sido una lucha muy difícil por tener el derecho, es un derecho humano, el derecho a tener un sindicato, a tener una representación sindical. Y seguimos luchando, aunque tenemos el registro, también no nos reconoce. Sin embargo, pues tenemos una consigna muy básica, que es no rendirnos hasta que logremos tener nuestra propia contrato colectivo, hasta que tengamos el sindicato funcionando formalmente. Es hora de irnos, hasta la próxima.